buenas tardes. Estás escuchando en Radio Topo en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org El Acratador, contrainformativo anarquista que te acompaña desde hace pues un montón de años, casi 40 ya. Un contrainformativo que pretende pues dar una visión muy amplia de las noticias, no quedarse en la mera lluvia de contenidos de lo que está pasando, sino echar una mirada un poquito a fondo y también hacer posible aquello que no está tan normalmente en los medios. Por cierto, que hoy estoy solito, que la compañera pues está fuera del estudio, movilizada por ahí. Y recordar que Las Radios Libres es un proyecto de todas y todos, o sea que si nos quieres ayudar, pues puedes mandarnos noticias, informes, crónicas a microabierto@radiotopo.org. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del Estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y Ruido Feminista Radio en las ondas de, bueno, internauticas de momento. Muchas gracias, por cierto. Y hoy toda la primera parte del programa va a ir dedicado a la educación pública. Porque en Aragón está, bueno, termina ahora mismo, acabo de llegar yo de la manifestación por la educación pública, así que vamos corriendo, y bueno, pues termina la huelga de la educación, una movilización súper masiva y que hacía tiempo que no se veía nada parecido, pero bueno, vamos primero a escuchar un breve corte de voces y luego pues algo de análisis. Mi vida soñando ser maestra y he llegado a las aulas y es desesperanzador. He ido todo a sobrevivir. Esas cosas que faltan eran porque faltaba dinero y nos encontramos que ahora sí hay dinero para otros servicios privatizados o público-privados, como os quieran llamar. Y tenemos centros que están sostenidos por una única orientadora con hasta 900 alumnos. Ni en infantil y primaria, ni en secundaria, ni en FP alcanzamos la recomendación de la Unión Europea ni los niveles de otras comunidades autónomas. Estamos gravemente infradotadas. No funciona la calefacción a la vuelta de Navidad, huele a gasoil dentro del colegio. Bajas objetivas y sencillas que no están siendo cubiertas. los niños están sin matemáticas. Aulas para altas capacidades no hay, para niños con déficit de atención, niños con necesidades especiales no se pueden cubrir en los colegios públicos actualmente. Si hay dinero, lo primero serían las escuelas públicas, porque en los centros pues no tenemos todo lo que deberíamos de tener. Son deficiencias que nos decían que nos las tenían que cubrir en X tiempo y al final el dinero, que en principio iba a estar destinado a la pública, pues se está destinando a la concertada. Paralizar este plan del Partido Popular es que necesitamos mucha inversión en la educación pública. Estamos trabajando en unas condiciones que no son las adecuadas, desde luego para el profesorado, pero desde luego el alumnado no se lo merece. Una educación movilizada, la cratorial de hoy. En Aragón, desde hace mucho tiempo, aunque es un fenómeno que se extiende a todo el Estado, la educación pública es como una partida de ajedrez en la que se aspira a hacer tablas, a no perder, que porque avanzar cada vez se pone más cuesta arriba. Desde alumnado a profes, personal no docente o familias, se aspira a que por lo menos no empeore, dado que la improvisación y los recortes parecen ser marca de la casa. Todos los principios de curso se repite un patrón. Se empieza con mucho menos personal del necesario. No hay que ser un genio para darse cuenta de que esto no es casual. Tampoco lo pone fácil el hecho de que cuando llega el verano se despide a todo el personal interino y luego se les vuelve a llamar, ya sea a las mismas o a otras personas, y redistribuir por el territorio con un tiempo mínimo que a veces puede ser de un par de días, cuando no es sobrevenido porque se coge a la gente por las bajas que ha habido durante el verano. Así pues, el curso arranca siempre con menos personal. Algunas transfundamentales, algunas de estas personas, como la atención al alumnado con necesidades especiales y con unos centros infradotados y con problemas de instalaciones, a menudo vetustas o insuficientes. Pero, añadido a esto, en los últimos años cada vez suenan más sonidos de privatización, mediante el perverso sistema de la concertación con centros religiosos, pero privatización al fin y al cabo. La guinda ha sido cuando se habla de concertar un bachillerato para el que hay plazas de sobra en los centros públicos y la educación infantil de 0 a 3 años. Hace tiempo que se vivían movilizaciones aisladas, pero ha terminado estallando en una huelga convocada por CGT y apoyada posteriori por SOA y decenas de asociaciones de madres y padres y colectivos sociales. La huelga ha desbordado lo previsto. Esta mañana 5.000 personas en la manifestación, ahora mismo es muy difícil saber cuántas hemos estado, pero bueno, pues unos cuantos miles también. Aun teniendo en cuenta que CGT es el segundo sindicato en representación en la enseñanza aragonesa, pero es el resultado de un malestar previo y muchas pequeñas reivindicaciones. Se ha visto una movilización masiva como hacía tiempo, descentralizada en pueblos, capitales, caceroladas a las puertas de los centros, pancartas espontáneas, pitadas, y un gobierno aragonés sorprendido seguramente y que ha hecho como que no fuera con ellos, ante el evidente éxito. Pero más allá del análisis positivo, quedan toda una serie de asuntos a tener en cuenta. El primero, el papelón hecho por el resto de sindicatos, más empeñados en la desmovilización que en otras labores. Para algunos nunca es el momento, y así nos luce el pelo a la clase trabajadora. Recordar que ni STEA, ni Comisiones Obreras, ni CESIF, ni UGT han convocado. De hecho, hicieron comunicados desmovilizando. Así de triste está la cosa. Por otro, el mundo paralelo en que parecen vivir quienes, teniendo a su prole escolarizada, deciden quejarse de que 3 días no han dado materia, como si tal cosa fuera tan relevante. El individualismo más atroz gana camino, por desgracia. Y el del gobierno aragonés es, al fin y al cabo, el papel esperado, por decirlo de alguna manera. Los vientos políticos les favorecen, aunque no olvidemos que fue el PSOE quien montó y luego no desmontó el timo de la concertada, y hacen como que no pasa nada. Para algunos el pueblo es calderilla humana, y para la ultraderecha lo público es prescindible, por lo visto. En las aulas, en las calles, es donde la educación pública demuestra que tiene pulso y que hay un trabajo de profesionales y familias por hacerla un poco mejor. Una labor que debemos entender, hacemos la gente. Ahí están las calles, los coles, los institutos, son nuestras. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Y bueno, a propósito de un poco lo que estaba diciendo sobre los padres que se quejan de, bueno, pues eso, de haber perdido 3 días de clase, pues tenemos aquí una interesante reflexión de Alberto, un profe de aquí, de Aragón, y que la verdad es que nos ha parecido de lo más nutritivo para el cerebro. Y corriendito desde la mani a diferentes lugares, pues la compañera se ha currado esta crónica y bueno, pues es muy de agradecer. Hola oyentes de Radio Topo, yo hoy vengo a contaros qué tal ha trascendido estos 3 días de huelga que hemos tenido en Aragón. Este 20, 21 y 22 de enero ha sido huelga educativa en el que estaba llamada no solo los docentes, sino todo el personal de la comunidad educativa, servicios de limpieza, conserje, administraciones. Y es que, como sabéis, el gobierno de Azcón ha destinado una gran partida de 20 millones de euros para la enseñanza concertada, habiendo aún muchas necesidades por cubrir en la escuela pública. Así pues, estos 3 días de huelga se han desarrollado de manera exitosa, con una gran movilización que empezó el martes 20 en el edificio Pignatelli, con una concentración de 10 a 12 de la mañana, donde profesorado, alumnado y diferentes personal no docente ha estado pitando y expresando su malestar dentro de la plaza de enfrente. Pero era tanta la gente y la multitud que incluso se llegaron a ocupar los carriles de la carretera, cortando incluso la circulación. El segundo día de huelga, bajo el lema Dinero Público para la Pública, volvió a registrar el miércoles un seguimiento muy elevado en los centros públicos y una amplia respuesta en las calles, con movilizaciones en todo el territorio y miles de docentes concentrándose ante la Consejería de Educación en Zaragoza. Según los datos facilitados por CGT Enseñanza, el segundo sindicato en la enseñanza pública aragonesa, el seguimiento se ha situado en torno al 50% en colegios e institutos públicos, alcanzando el 48,4% en la provincia de Zaragoza y el 46,1% en el conjunto de Aragón. Cifras que son ligeramente superiores a las del primer día. Aunque desde este sindicato califican la protesta como histórica y sin precedentes en la reciente historia de la escuela pública aragonesa. La mañana de ayer, el segundo día de huelga, arrancó con una charla debate en la sede de CGT, con la participación de unas 60 personas, seguida de una bicifestación en la que unas 200 bicicletas han atravesado el centro de la ciudad hasta la Consejería de Educación. A las puertas de este departamento, centenares de docentes, familias, alumnado y más personal y gente que apoya la huelga pudieron participar en un micro abierto donde los diferentes centros compartían sus malestar, sus experiencias, las necesidades que tienen y que en las que no se están cubriendo ni hay intención de cubrirse. Y para hoy, este tercer día de esta huelga histórica en educación, está recorriendo la manifestación de la tarde, ahora mismo las calles de Zaragoza y otros muchos puntos de Aragón. Digo la segunda manifestación porque esta mañana, a las 11 de la mañana, ya miles de personas recorrieron las calles de la ciudad, igual que lo están haciendo ahora mismo otras miles de personas. Pancartas, globos, megáfonos, pitidos, clamores, protestas, cantos, todo lo necesario para hacerle llegar al gobierno de Aragón, encabezado por el presidente Jorge Azcón, que el dinero de la educación pública tiene que ir para la pública, no para la concertada. Un animal irracional sin sentimientos, una máquina teledirigida cargada de odio, capaz de torturar, matar y exterminar a su propia raza para mantener el poder establecido. Y yo que estaba en la mani, pues eso, lo que he dicho, no sabría decir cuánta gente ha habido, pero la verdad es que ha sido una movilización, pues eso, muy, muy, muy llamativa, sobre todo porque porque ha sido una huelga inesperada y también porque, claro, porque además es mucho lo que se ha dejado la gente trabajadora de la enseñanza en esta movilización, no solo económicamente, sino también de esfuerzo. Y tenemos algún audio, pero no sé si lo vamos a poder poner, de cosas que tenemos que nos han llegado de la mano. Pero un día el pueblo tomó la palabra y el sistema se estremeció. La máquina dejó de ser. Y también contamos con testimonios como este que nos ha dado una madre de un colegio público de Zaragoza. Máquina y pensó por sí misma. El hombre volvió a ser hombre y el pueblo a ser pueblo. Los políticos y gobernantes sintieron el miedo a perder su poder y respondieron como... Hoy ha culminado una huelga de 3 días con una gran manifestación, según CGT, 45.000 personas, familias, docentes y personal no docente que ha salido a la calle a decir claro y alto que no queremos que el bachillerato se concierte, se privatice, ni por supuesto la educación de 0 a 3 años. Creo que ha sido una llamada de atención al Partido Popular que las familias y la comunidad educativa le hemos dicho bien claro que queremos una educación pública y que el dinero público sea para lo público. Además, creo que el resto de sindicatos que solo han llamado a la movilización pero no a la huelga no han sabido medir el pulso social de la calle, ya que desde luego el profesorado peor pagado de Aragón no ha pedido más salarios, sino que ha pedido mejores condiciones para el alumnado, mejores infraestructuras. Recordamos también que hay muchos institutos, coles en los barrios del sur, en barracones, que estamos sufriendo como un niño o una niña cuando lo tienen que valorar. tardan casi un año en hacerle esa valoración el equipo de PT, AL, las orientadoras. Así que desde luego vamos a seguir en las calles y luchando por una educación pública, por unos comedores dignos y por mejores condiciones laborales para los maestros y las maestras y, por supuesto, el personal no docente. Es una llamada de atención también a todos los partidos que se presentan el 8 de febrero a las elecciones a la comunidad autónoma, porque si pretenden privatizar tanto el bachillerato como la educación de 0 a 3, ya han visto que el pulso está en la calle y que vamos a continuar en las calles. ¿Cómo saben hacerlo? Enviando a sus hombres máquina, con cerebro y corazón de máquina, a golpear con violencia a los que han despertado. Los medios de comunicación al servicio del poder, con sus periodistas máquinas, manipulan la información para que la población no despierte y siga creyendo en la feliz democracia de las máquinas. Pero un grito en la calle se oye con fuerza. ¡Trabajadores, estudiantes, pueblo! ¡En nombre de la verdadera democracia, acabemos con esta falsa y luchamos por un mundo nuevo! Esta semana estás molesto. Que tu peque no tenga clase trastoca un poco tu operativa y tu logística diaria o semanal. Y estoy escuchando a muchas familias decir que los profes son unos egoístas por hacer huelga 3 días. Pero déjame decirte una cosa. Una cosa que igual no te apetece escuchar. Es exactamente lo contrario. Lo fácil para un profesor sería quedarse en su aula, con su rutina, con sus alumnos y cobrando su nómina íntegra a final de mes. A ellos y a ellas les cuesta dinero, les cuesta comodidad. Y lo más increíble de todo es que no lo están haciendo por ellos, no están luchando por sus derechos. Están luchando por los derechos de tu hijo y de tu hija. Están sacrificando su sueldo para que la educación pública no se caiga a pedazos. Y no están luchando, como digo, por sus derechos. Es una reivindicación por lo más importante del futuro de esta sociedad, que es la educación de los peques. Así que desde aquí solo quiero decir gracias, gracias, gracias y gracias a todos vosotros, a todos esos profes que seguís luchando a pesar de las circunstancias y a pesar de las críticas y a pesar del desgaste y a pesar de todo. Sois un ejemplo y sois el pilar y la base de todo lo demás. Si valoras la educación de tus hijos, apóyalos y comparte este vídeo si tú también estás con la pública. Muchas gracias, profes. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos... Y como habéis escuchado, pues bueno, esto era un vídeo que lo podéis seguir y resulta muy interesante y muy educativo, sobre todo para entender que la gente que está en la calle luchando, pues es, en este caso es una huelga que es solidaria con todo el mundo. Que no es solo una huelga por ganar condiciones o ganar salarios, sino que es una huelga pues por las condiciones generales de la enseñanza, o sea que nos afecta un poco a todas y todos. Por cierto que hoy de fondo va a estar, antes han estado los Puig, pero va a estar el Noi del Sucre. Que se enfrenta siempre solo ante el peligro y sé que hay otros como yo que no paran de soñar en la locura de este infierno interminable, pero sé que tú estás ahí y no me fallará. Educación pública. Educación pública. Sonido de la bicicletada de ayer que reunía a varios cientos de personas en bicicleta pues protestando por las condiciones de la educación y que recorrió todo el centro de Zaragoza. Ah. abajo, abajo los conciertos. Bueno, esto, la Plaza de España esta mañana abarrotada pues por una causa compartida, defender la educación pública. Profesores y profesoras, familias y también alumnas han recorrido las calles de Zaragoza, pues esto, la manifestación coordinada estudiantil y bueno, pues la que era estudiantil y del profesorado y de las familias, que en la que han participado 5.000 personas esta mañana. Encerrado en un guión donde la muerte es mi única salida, pero sé que tú estás... Una huelga que, pues como hemos dicho, ha desbordado todas las previsiones. Y alguna vez he puesto a un tipo que ya nos dejó hace algunos años, que es Germán Copini, y que, bueno, pues hoy voy a poner una de sus canciones, que es bastante rupturista, que se llama Despierta Escuela, y que, bueno, pues es un poco crítica con el tema de la escuela, pero como hoy estamos hablando tanto de educación, yo creo que es bastante curiosa de escuchar. Escuela cerrada, escuela dormida, escuela es el orden, escuela es la fila. Escuela es fracaso, escuela es mentira, escuela es la soga que acaba con vida. Cotorras, loritos, aves, parlanchinas, dicen de corrido lo de sus cartillas. La escuela es la jaula, la pajarería, escuela es la soga que acaba con vida. Despierta, escuela. Despierta y mira, despierta escuela, despierta y mira. Enseñas la noche y ocultas el día. Despierta escuela, despierta y mira. Despierta escuela, despierta y mira. Matas ilusiones, matas alegría. El tonto es el tonto porque no incita, y el listo es el listo porque participa. Honores, diplomas, mención, palmaditas, sonizando a tantos que las necesitan. Escuelas, la paja, sin una corrida, pregunta, respuesta, matan poesía, cesante, suicida, se impone la criba. Escuelas, la soga, que acaba con vidas. Despierta, escuela, despierta y mira. Despierta, escuela, despierta y mira. Enseñas la noche y ocultas el día. Despierta escuela, despierta y mira. Despierta escuela, despierta y mira. Matas ilusiones, matas alegría. Despierta escuela, despierta y mira. Despierta escuela, despierta y mira. Escuela cerrada, escuela dormida, escuela es el orden, escuela es la fila. Escuela, despierta, escuela, despierta, escuela. Escuela es fracaso, escuela es mentira, escuela es la soga que acaba con vida. Despierta, escuela, despierta. La escuela es la paja, sin una corrida, pregunta, respuesta, matan poesía, cesante, suicida, sin poner a queja. Escuela es la soga que acaba con vida. Despierta y mira. Despierta escuela, despierta y mira. Despierta escuela, despierta y mira. El Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Un día sin abrir la caja, un que nacen así en una noche. Los campesinos, los obreros, los pobres. Somos la fría noche que hiela tus entrañas. Y se está hablando muy poco, pero a la gente kurda resistente en Kobane, en Rojava, en lo que es el, bueno, pues la zona liberada donde la revolución kurda tomó más su sentido y donde el confederalismo democrático pues ha ganado más peso, pues está atrapada en una pinza entre el Estado turco y los islamistas del ISIS que controlan ahora mismo el poder en Siria. Y bueno, pues allí ahora mismo, en este mismo momento, cuando estamos comentando esto, miles de personas marchan hacia la frontera de Kobane, la línea fronteriza, en solidaridad con esta ciudad que está bajo asedio de los islamistas, en concreto, que vienen desde Raqqa y de otras ciudades de Siria, para machacar el proyecto del confederalismo democrático. Sonido de la manifestación que tenía lugar esta mañana hace aproximadamente unas 7 horas durante la marcha, con fotografías de los mártires kurdos Hijab Helef y de otros combatientes caídos en la resistencia Sesmeksud y Esferille. La multitud coreaba con frecuencia los lemas Vigi Bersedana Rojava, o sea, Rojava vive, vive, Jinjiyan Azadi, que es otro de los gritos de guerra del pueblo kurdo. ¿Qué quiere decir? Mujer, tierra, libertad. Y decir que, bueno, pues toda esta gente se está uniendo a la resistencia, mientras en Rojava la resistencia es armada. Es decir que ahora mismo la climatología es especialmente dura. Bueno, directamente en las imágenes se ve que está nevando en la zona fronteriza, y eso, pues miles de personas se están movilizando, y aparte, pues la resistencia armada sigue en Kobane, actualmente sitiada. Y tenemos alguna crónica hablada también del asunto, a ver si la podemos escuchar más o menos bien. Alertan a residentes de Suba, Usaquén y Chapinero, muestran dato de plata que no gustará mucho. Cifras reveladas por Catastro Distrital evidencian cuáles son las localidades con mayor avalúo catastral y, por ende, las que más pagan impuesto predial. Vaya, parece que se nos ha colado otra cosa. En fin. Y dramáticas son las declaraciones de la gente allí en Kobane. Nos dicen: Kobane está muriendo y a nadie le importa. El alto el fuego en el noreste de Siria está de nuevo marcado por la violencia, con acusaciones cruzadas de agresión. En los últimos días, las fuerzas gubernamentales sirias han tomado gran parte del territorio de la administración autónoma liderada por las autoridades kurdas. Las poblaciones están huyendo frente al avance de las tropas de Damasco, y la ciudad de Kobane en estos momentos está rodeada por las fuerzas del régimen, sin agua, comida y con la electricidad cortada desde hace varios días. De hecho, desde hace varios días tenemos ya llamados a la resistencia de, por ejemplo, de Nisiman Hajimorat y sus vecinos. La periodista kurda, miembro de la red Voz de Mujeres Sin Fronteras, estaba en una casa en un pueblo de los suburbios de Kobane, y ante el avance de las fuerzas gubernamentales sirias se refugió en la ciudad acorralada en la frontera turca. Y bueno, Kobane está en estos momentos sitiada. Hay cientos de familias desplazadas en el frío del invierno, que están durmiendo en la calle. No hay electricidad, no hay agua. Kobane está sitiada y la están atacando. Parece ser, se anunció un alto el fuego el martes por la tarde. Y en principio parece que ambas partes acusan la una a la otra de no respetarlo, pero especialmente por parte del ejército sirio. El miércoles las fuerzas gubernamentales continuaron cerrando el cerco sobre Kobane, enfrentándose a la resistencia de las combatientes kurdas de las IPG. Prometieron dejar de disparar, pero todo es una gran mentira, continúa Nistimán en un tono amargo. La joven suplica que salven la localidad. Kobane se está muriendo y a nadie le importa. Kobane, que se enfrentó a la organización Estado Islámico que liberó al mundo del peligro de Daesh, está ahora sola. De hecho, durante 10 años, las combatientes kurdas libraron una batalla contra el Estado Islámico durante más de 9 meses antes de repelerlos definitivamente. Perdón, hace 10 años resistieron 9 meses. Los aliados de la época, como Francia y Estados Unidos, ahora parecen sordos a la angustia de la población. Decir que no ha habido noticias durante largas horas, se ha cortado también internet y desde el miércoles la ciudad está aislada del mundo. Entre las fuerzas del ejército de Damasco hay antiguos grupos armados que eran parte del Estado Islámico y que ahora son el Estado de Siria, acusados de ejecuciones sumarias, secuestros, violaciones y torturas de la comunidad kurda durante los últimos 10 años. Por el momento, ninguno de estos crímenes ha sido juzgado. Y escuchamos, voy a traducir sobre la marcha del inglés, así que no esperéis gran cosa. El testimonio de Jevidar desde Kobane, que nos dice que está sitiada ahora mismo de forma muy fuerte. Han cortado agua y electricidad por completo, así como todas las líneas de suministro de productos de primera necesidad. Estamos enviando este mensaje en condiciones muy difíciles para que nuestra voz se escuche en todo el mundo. Ahora mismo estamos en la oscuridad, no solo yo, sino todo el pueblo de Kobane. Cada hora que pasa aumenta el peligro. Hay niños y ancianos que no pueden cubrir sus necesidades diarias. Frente a ello, pues están llevando a cabo movilizaciones en diferentes puntos del planeta. Kobane her gudiçe metersil ser zedatir dibe zarukan kesin tamen mezinen pivistiyen. Aclarar que lo estoy traduciendo del inglés porque está subtitulado, yo no hablo kurmanji. Eskatzen du lama ez da itzalea Ferekatzen zaitut eta odainak agerean Tonturaren zauri barrak orain dekirekiak Bestiaren argiak, bezpuko duzu argiak Kompatxe kurduera, bizitzeko ikazia Alai dantzateko txekandaria txikia Autuzuko maien denontzako tokia Larun bateko amak handatu dute az... Y comentar que hoy va a tener lugar una reunión entre una delegación de Estados Unidos encabezada por el representante especial de Estados Unidos para Siria y su embajador en Turquía, Tom Barak, y una delegación de la Administración Autónoma y Democrática de las IPG. También en estos momentos en Bakur, el pueblo kurdo, pues como os hemos dicho, está avanzando hacia la frontera de Kobane. Y decir que hay convocadas manifestaciones y concentraciones en varios puntos del estado y que va a haber en breves habrá un comunicado de una caravana que parte hacia Rojava. En todo caso, recordad que esto no es el final de nada, que puede que el sueño del pueblo kurdo, de su tierra autónoma, de lo que todo lo que ha sido la experiencia de Rojava, de una guerrilla donde las mujeres se empoderaban, donde triunfó un ideario libertario como el del confederalismo democrático, pues bueno, esto no es el final de ningún sueño, solo es el aplazamiento de la libertad. Así que ya sabéis, Jin Jiyan Azadi. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva suscripció. No estarà a la venda, té un preu. Y hoy he estado solo, pero aquí que nos vamos con todo este programa que hemos dedicado mucho, bueno, prácticamente monográfico a educación y con el tema del pueblo kurdo. Como siempre, un pletórico saludo de anarquía. Día tras día, me puso alegría. Día tras día, y el dinero no dormía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no miras a mitad. 20 minutos, día tras día. 800 más.